Ya. Prueben muchas delicias atendidos por sus dueños. Estamos en Rafael Elía 1787. Lanús Oeste. Gran Casca, el viejo Matías. Avenida 25 de Mayo, 759, Lanús Oeste. Un lugar diferente, un recuerdo inolvidable. Compulan servicio técnico, reparaciones de computadoras, ventas de insumos, asistencia técnica. Y hay mucha gente que está participando y bueno, y lo vamos a extender para el próximo sábado, ¿eh? Así que, como tenemos mucho. Ahí está. A ver, ¿cuál es la propuesta? La propuesta del día de hoy, Ricky, continuamos el sábado que viene. Vota por tu tema favorito. Afuera. Comunicate al 4911-9795-4911-9755 y recordá que jugás para una cena para dos personas, gentileza de Parrilla Restaurante Bien de Campo, que los espera el diputado Pedrera 1790 Lanús Oeste. Y el segundo premio, un CD de quien, de los Cazadores del Tiempo. Así que llama ya, vota por tu tema favorito. Cumbia, salsa o vaso gato, llama ya. No te quedes afuera, jugá, porque la verdad que son unos premios muy buenos, estupendos. Aparte, ir a comer a Parrilla Restaurante de Campo, así que te vas a contar con los mejores pasados argentinos. Carla, Adriana. Ricky, ¿cómo estamos hoy? Resulta ser que Marcelo me dice, ay, Adriana, con tu voz seductora, me potencias. Y en un momento nomás le voy a leer lo que me escribió Marcelo. A ver, hola. Hola. Hola, sí, ¿quién habla? Melissa, ¿cómo estás, Melissa? Bien, gracias. Decime, estamos haciendo una propuesta. La propuesta es, si te gusta la cumbia, puedes votar por la cumbia, si te gusta la salsa o bien el vallenato. La salsa. Hay mucha gente que ha votado por la salsa, ¿eh? Y los premios, Adriana te lo dice, ahora si llegas a ganar, el próximo sábado lo destruirás por mucha gente que quiere participar y le queremos dar la oportunidad. Escucha, a ver. Vota por tu tema favorito. Cumbia, salsa o vallenato. Y recordá que jugás para una cena para dos personas, gentileza de Parrilla Restaurante Bien de Campo, que los espera el diputado Pedrera 1790 Lanús Oeste. Y el segundo premio, un CD de quien, de los Cazadores del Tiempo. Ahí está, ¿te gustó, Melissa? Me encantaron. Bueno, ¿de dónde sos? Decime. Yo soy del rico Chimbote. De Chimbote, bien peruana. Sí, re peruana. Bien peruana, bien. ¿Y aquí dónde estás viviendo? En Flores. Mandale saludos a la gente de Flores. ¿Vivís sola? ¿Estás casada, separada, viuda? No, por suerte viuda todavía no. Bueno, ¿estás casada? Estoy casada. Bien. ¿Tienes hijos? Sí, tengo dos niños. Bueno, saludos para ellos. Y mandale también a tu marido. Escúchame, ¿puedo hablar un minuto contigo aparte? Cuando salí al aire, que quería hacer una pregunta en realidad. Ya no cortesía, hablamos, ¿eh? Dale. Dale. ¿Algún tema en especial vas a solicitar? ¿Alguno de Oscar de León o de...? ¿Oscar de León? Sí, Oscar de León. Bueno, dale. Bueno, en privado ya te, nos comunicamos enseguidito, no cortes. Adriana, seguimos. Así es, Riquila, seguimos. ¿Cómo estamos hoy? Abogado puso Juanita en pie de guerra contra los medios. Ayer hablaron en distintos programas de radio y de televisión de una posible acción legal, ¿eh? O sea que esta chica se manda las macanas y después no se la aguanta. Resulta ser que esto es agua y ajo. Aguantarse y a jorobarse, querida mía. Sos una figura pública. Le tenés que pegar para adelante, para adelante. Hecho, hecho está. Y les voy a leer el poema que me hizo recién, pero recién, Marcelo. Marcelo, el renegado Helmi, el semental de la luz. Mujer, susurrándote en tus oídos, son lo más profundo de mi alma. Sintiendo el perfume tocando tu piel, sos mi ternura gigante que fluye en mi corazón. Abrazándote, sos mi estrella fugaz con mi gran fuego, estando siempre juntos y apasionados. Te amo, Marcelo. Para mí que quiere justificar lo que el sábado no me hizo tragar la baldosa en la presentación estelar de los Cazadores del Tiempo, y ahora me escribe poemas durante el horario romántico. Mira, Marcelo, si te mandaste una macana como Juanita Viale, bancátela. Así que, ¿vos me fallaste el sábado? Ahora, no sé si te voy a perdonar, ¿eh? Te va a costar un poquito, porque yo soy media dura para eso, ¿eh? Bueno, seguimos comentando la tarde de Te Recuerdo por Siempre. Sí. Haya amor y paz, y seguimos con muy buena música. Y te digo a vos, que estás escuchando la radio, y a la hora romántica, yo te digo a vos, cuando quieras, donde quieras. Cuando quieras, donde quieras. Te lo dice Diango. Este tema es nuestra historia de amor. En el prado y en el mar debes de quererme mucho más. Amame bajo el sol y por las sombras, son tus besos que me alumbran así. Llámame otra vez, palabras valen más, me acaricia siempre como final. Acaríciame, tú bien lo sabes, cómo te quiero. Acaríciame, quieras, donde quieras. Así le dije así yo el sábado a Marcelo. Así estarás conmigo. Cuando quieras, donde quieras. Quiero. Amor, a vos, te lo dedico. Así es, gente linda, maravillosa, compartiendo la tarde de tus recuerdos por siempre. Aquí en la 96.9. Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Bueno, lo llamaba para primero para felicitarlo por el programa, muy lindo, la verdad. Gracias, muchísimas gracias. Porque me gusta toda la música que se está pasando. Bien. Sobre todo en este momento, todo lo romántico, ¿vio? Qué lindo. Decime tu nombre, ¿de dónde sos? Victoria, yo soy peruana, pero vivo acá en la zona de Almagro. ¿Cómo, cómo? En la zona de Almagro. De Almagro, bien. ¿Y de Perú, de qué parte? Yo soy Ancashina. Ancashina. Sí, bueno, saludo para todos ellos que están todo aquí. Todo el departamento de Ancash, en realidad somos guaracinos y criada en la provincia de Casma. Mis padres viven en la provincia de Casma. Muy bien. Me he criado donde en Yaután, en la provincia, en el distrito de Yaután, donde hay la rica palta, la yuca, los mangos, etcétera, etcétera. Bien. Bueno, tu llamado, decime. Y bueno, después de eso, para... más que todo para felicitarlo y la linda gracias. Voz que tiene Adriana, ¿verdad? ¿No me equivoco? No, sí, Adriana. Sí. La linda voz que tiene, muy romántica, me recuerda cuando leíamos los poemas, aunque hoy por hoy la juventud casi ya no, nada de poemas. Es ¿no? lo que yo estaba diciendo hace un todo momento. Es por chat y... Claro. Entonces, yo tengo 49 años, tengo 4 hijos y bueno... me encanta, porque toda mi vida fui muy romántica. Claro, y nosotros venimos del amor, ¿no? Por eso... Claro, claro. Como yo le decía a un oyente, cuando uno va a un baile y conoce a una mujer, es lindo susurrar al oído, decirle cosas dulces. ¿Eh? Sí, en esa época que se bailaba la balada. Claro, ¿te acordás qué tiempos aquellos? No, ahora es el reggaetón, no, igual, no estoy en contra de nada, porque no, me gusta igual. Era época, claro. Pero... pasó el tiempo y no se debería de perder, en realidad los felicito a todos ustedes que hacen toda la música retro, ¿no? Claro que sí, sí, sí. Es en general, tanto yo como el departamento de Ancash, en realidad soy muy fanática del folclore mío, nuestro, claro, en general, claro. Del Perú, ¿no? Sí, del Perú, sí. Pero nunca dejé de escuchar, me encantaba como en esa época Camilo Sesto, Django, ¿no? Sandro, todos ellos. Los Pasteles Verdes. Los Pasteles Verdes, ¿cómo es que se perdió eso? La verdad, no. Nosotros lo estamos pasando. Sí, sí, lo pasan ustedes, nada más ustedes, porque sí, en realidad, y eso me agrada, porque... Gracias. No olvidarnos de lo que de lo bueno raíces. Porque tenemos cosas lindas, cosas claro, buenas, sí, ¿no? Sí, sí, claro. Buenos cantantes, buenos y siempre, compositores. Claro, y siempre pregonando nuestra música latina, ¿no? Claro, claro. Así es que bueno, felicitarlo a usted, a todos de su ¿cómo se llama? La señorita Adriana y que sigan para adelante. Hola, Victoria, ¿cómo te va? Está bien, gracias, señorita, ¿no? Por la dulce voz que tiene, sí, ser muy muy muy chiquita. Es joven, sí, es muy joven, muy bonita, ¿eh? Así es que ahí está, escucha, la música tuya. Ay, qué lindo. ¿Viste? Así es que tienes que organizar un Yacatán, día. Lo pedís, lo tenés. Claro, el Santiago, ¿no? Sí. Claro. ¿Es usted peruano? No, mira, todo me confunde. Soy argentino, pero de tanto estar aquí con todos tus paisanos, la verdad, yo te digo, soy argentino casi 50 años, pero hace más de 30 años que vengo pregonando la salsa. Yo cuando vine a esta radio y hablé con Vitucho, no lo podía creer ni él de lo que yo estaba haciendo. Claro. Así que imagínate, ¿no? Si tengo años de salsa, de merengue. Lo felicito porque la salsa, el merengue, sí. Me encanta, la claro, verdad. Claro, sí. Muy lindo. Y de verdad lo felicito y en realidad parece peruano. Le digo porque bueno, mi marido es cordobés. Cállese, es cordobés. Es cordobés y de estar yo no cambié mi tonada y nada. No. Entonces él agarra y algunas cosas se le pegaron y un día llama por teléfono del negocio y dice, ¿vos sos peruano? Claro. Le dijeron, vos sos peruano, y me dice, Estela, me confundieron por peruano. No, o no sería el pata y lana, che. De repente. Puede ser. Vos sabés que aquí tenemos al cevichero mayor que está acá. Sí, sí. Vos lo sabés, ¿no? Tengo el gusto de conocerlo. La verdad es un amor de persona. Y te das cuenta, mira, él es argentino, ¿sí? Y jujeño. Y todo lo conocen por el Taca, el cevichero mayor. Cevichero mayor. Eso me sorprendió cuando me dijeron que era argentino. Digo, el cevichero mayor. Sí. Sí, no. Qué bueno, pero por ahí no. También tiene que pasar algo de Salta, de Jujuy, por este momento. Me encanta la música del chaqueño palavecino. Escucho mucha música de acá, me agrada todo lo que es lindo, bueno, hay que... Bueno. Y la verdad, agradecida de en realidad de su país, sí. Porque nos abrió las puertas de su casa. Como nosotros decimos... Esta casa, y lo queremos mucho, yo estoy muy agradecida. Bien. Soy una persona muy agradecida de este país. Me dio bastante, me alegro mucho, porque gracias a que yo tuve trabajo aquí, mis hijos se pudieron recibir. Me alegro mucho, y como nosotros decimos siempre, Argentina, país generoso. Exacto. Y aquí lo tenemos a todos ustedes. Gracias, gracias por llamar, ya nos tenemos que ir. Gracias. ¿Sí? Muchísimas gracias. Y seguí escuchando la semana que viene. Sí, por supuesto. No cambies del dial. Bueno, chao, besitos. Así está pasando. Así es, Ricky, vamos a invitar a la Victoria para que nos venga a conocer, Vicky, ¿eh? Claro que sí. Vamos a ver Almagro, está acá cerquita de la radio. Claro que sí. Así que, Victoria, te esperamos acá el próximo sábado. Ya nos quedó muy poco para terminar, vamos a ir cerrando con un tema musical. Alguien le decía por última vez, y después seguimos con la propuesta, ¿verdad? El sábado seguimos, vota por tu tema favorito, cumbia, salsa o vallenato, jugás, sí. Vas a jugar el sábado que viene también, ¿eh? Claro porque que sí. Vas a jugar para una cena para dos personas, y el tilés de parrilla restaurante bien de campo. El segundo premio es un CD de quien, de los cazadores del tiempo, por supuesto. Bueno, no tengo que ir, cerramos acá con Café de Rueda, salud, taquita. Adiós. Está bien, cerramos con un cachito, dale, chao, Marina. Brunhilde, put into a magical sleep, is gazed upon one final time by her adoring father, Wotan. And that brings to a close... Wotan acompaña a Brunhilde, ya dormida hasta las tablas, una vez que la recuesta allí con su cabeza mirándose el público, conjura el fuego, la magia, allí obra efecto. Llegamos al final de La Valquiria de Wagner en esta función en vivo del Metropolitan Opera de la ciudad de New York. y los hemos acompañado en esta transmisión durante toda la temporada desde el Metropolitan Opera de la ciudad de New York. Santiago Conde en el control central, en la operación técnica Natalia Lobaroff, en la producción Claudio Castro, Alberto Niño, Margarita Celarrayán, Miriam Túrcula, en las traducciones, en la locución Adriana Zanca. Sigan con nosotros en Nacional Clásica en la 96.7. Luego de la pausa estaremos compartiendo ya Juegos de Cartas, Sandra de la Fuente y Laura Novoa. Fernet Branca ha tenido el placer de auspiciar la transmisión en vivo y en directo de la temporada del Metropolitan Opera House de Nueva York. El sábado 21 de mayo vuelve Una Tarde en la Ópera. Te invitamos a escuchar Madama Butterfly de Giacomo Puccini con Daniela Tarnik, Pedro Espinosa, Alejandra Malvino y Víctor Torres, dirigidos por Tulio Galiardo Varas. Todos los sábados desde las 14, Una Tarde en la Ópera por la 96.7. Escúchanos también por radionacional.com.ar. Todos los compositores en una radio. Una radio para toda la gente. La 96.7, clásica y pública. ¿Querés saber lo que escuchás en el aire de la 96.7? Ingresa a radionacional.com.ar y consulta nuestra programación musical diaria. Radio Nacional Clásica, clásica y pública. Hola, soy Clara de la Rosa. Y en Tarde de Clásicos, junto a Mozart, Borges, Cicerón, Schubert, Bach, Da Vinci, Duke Ellington, Quinquela, Beethoven, Alfonsina, Piazzolla, Cortázar, Chopin y tantos más, lo esperamos de lunes a viernes a las 16 por la 96.7. En Tarde de Clásicos, usted es nuestra insustituible compañía. El compositor de la semana, todos los días a las 20. Esta semana, un recorrido por la vida y la obra de Johannes Brahms. El compositor de la semana, de lunes a viernes a las 20 por Radio Nacional Clásica, 96.7. Está en el aire. Radio Nacional Clásica, Argentina. La 96.7. Clásica y pública. De cartas. Y lo que las palabras dicen y la música revela. Con la conducción de Sandra de la Fuente y Laura Novoa. Napoleana, 19 de diciembre de 1876. Le envío, querido Piotr Ilich, las canciones. Las volví a revisar. En sus manos esto es un tesoro incalculable. Pero por favor, trabájelas y utilícelas a la manera de Mozart y Haydn, no a la manera artificial de Beethoven, Schumann o Berlioz, que buscan lo inesperado. ¿Cuántas cosas se nos quedaron en el tintero? No le dije nada de todo lo que quería decirle. No hubo tiempo. Estaba yo encantado. Y esta, mi última visita a Moscú, se quedará grabada en mi memoria como uno de mis mejores recuerdos. Nunca había recibido una recompensa tan valiosa por mis trabajos literarios como esa maravillosa velada. Y qué agradable es Rubinstein. Nuevamente, dele las gracias de mi parte. Me simpatizó mucho. Y todos esos sacerdotes del arte más sublime del mundo congregados alrededor del plan también dejaron en mí la más pura y seria de las impresiones. Cada vez que recuerdo todo lo que en la sala redonda tuvo lugar en mi honor, me estremezco. ¿A quién de ellos puedo enviarle mis obras? Es decir, alguien que no las tenga y que las vaya a leer. Todavía no he mirado lo suyo. Pero cuando lo haga, le haré saber mi opinión, tanto si la necesita como si no, y sin tapujos, porque su talento me ha seducido. Adiós, aprieto cordialmente su mano. Suyo, Lev Tolstoy. Postdata. ¿Qué retrato quería Rubinstein? Encantado de enviárselo a él, pidiéndole el suyo a cambio, pero para el conservatorio no me parece bien. cantante cantabile del cuarteto Opus 11 de Piotr Ilich Tchaikovsky por el cuarteto Borodin. Nuestro teléfono es el 4999-0967. Estamos en internet en www.radionacional.com.ar y nos pueden escribir a juegosdecartas@radionacional.gov.ar. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola Numa, nos acompañamos de debut. Exactamente, el programa número uno y ahora en el noveno también. Bueno, una alegría tenerlo de nuevo a Numa. Bueno, hoy nuestro programa está dedicado a ese cruce, ese momento interesante entre Tchaikovsky y Tolstoy. La carta que leyó Numa también es una carta que Tolstoy le escribió a Tchaikovsky poco tiempo después de haberse encontrado con él, de haberlo conocido en el conservatorio de Moscú, con una invitación cursada por Nikolai Rubinstein. En los diarios de Tchaikovsky hay varias referencias a la literatura, pero entre todas se destaca la de Tolstoy. Seguramente era su escritor favorito. Su hermano, encargado de escribir y de escribir varias biografías de Tchaikovsky, su hermano Modesto, consignaba que aun cuando todavía era estudiante en la Escuela de Jurisprudencia, apenas aparecieron los escritos de Tolstoy, Pedro, su hermano se enamoró del escritor que con el tiempo llegó a elevarlo a la altura de un semidios. Esta altura de semidios también estaba muy alimentada por el hecho de que no circulaban retratos de Tolstoy, no circulaba mucha información tampoco sobre él. Tolstoy llevaba una vida retirada de la burguesía y de todos los salones. Era muy difícil encontrarlo a Tolstoy en Moscú. Sin embargo, en una visita que Tolstoy hizo a Moscú para entregar su último capítulo de Ana Karenina, el pianista Nikolai Rubinstein organizó una velada musical en su homenaje. Sí, en ese encuentro tuvo lugar, como dijiste, en el conservatorio, y se interpretaron distintas obras de Tchaikovsky, y dentro de esas obras estaba el andante del cuarteto que escuchamos, y parece que Tolstoy se quedó muy impresionado, creo que él escribe algo sobre esta audición, ¿no? Tolstoy en sus diarios. Sí, escribe en 1886 en su diario, escribe: nunca en la vida me había sentido tan halagado y conmovido mi autoestima de creador como el día en que Lev Tolstoy, que estaba sentado a mi lado, se echó a llorar al oír el andante cantabile de mi cuarteto. Y es impresionante pensar que el escritor que él adoraba estaba emocionado con su obra, su música. Y además hay una cuestión que, digamos, que no que los alejaba en cuanto a la concepción de la educación musical a Tolstoy y a Tchaikovsky, ¿no? Porque no sé si fue por esta época que Tolstoy funda una escuela para los campesinos en la localidad desde donde escribe la carta, Poliana. ¿No? En Poliana. Y él pone en el currículum de manera obligatoria el canto para los alumnos. Entonces, después él se arrepiente de esto, le parece una artificiosidad y que no hay que obligar a cantar a nadie, que además la cultura, tanto literaria como musical, que tenían los campesinos, ya alcanzaba para desarrollar la cultura musical rusa. Y para Tchaikovsky, nada que ver. Desacuerdo total. No sé si Tchaikovsky, pero yo en completo desacuerdo, yo creo que hay que obligar a cantar a todo el mundo para volverlos más buenos. Bueno, Tchaikovsky pensaba eso, porque él quería, digamos, para formar una tradición musical, él dice que hay que instalar en la currícula, bueno, hay que cantar y hay que aprender a solfear y cantar 4 o 5 horas diarias y después empieza el día recién. Bueno, respecto del retrato que menciona la carta, el retrato de Rubinstein, que Rubinstein le había pedido a Tolstoy, es un retrato que a Rubinstein se le ocurrió ponerlo en la sala como para dejar constancia del paso de Tolstoy por la sala más importante del conservatorio. Eso habla de la relevancia que tenía Tolstoy para ese grupo de músicos que se reunieron esa noche a escuchar las obras de Tchaikovsky y a homenajear obviamente al escritor. Las canciones de las que Tolstoy habla también en la carta son las del álbum de antiguos poetas rusos. Y en ese primero y único encuentro se escucharon también las piezas para piano Opus 19 que vamos a escuchar ahora. Sueños nocturnos, de las 6 piezas para piano opus 19 de Tchaikovsky por Emil Gillet. También la carta de Tolstoy da cuenta de su difícil vínculo con la música de Beethoven, en general con la música que no se mantenía dentro de lo que él consideraba esquemas sencillos como arte del pueblo, ¿no? Esto lo mismo que sucedía con la enseñar, obligar a los chicos a aprender canto, ¿no? Le gustaba Mozart, Haydn, Chopin, Bach y Schubert, pero no le interesaba mucho lo que hacían los compositores contemporáneos como Mussorgsky o Rimsky-Korsakov. Sí, ¿no? Ni siquiera le interesaba Schubert o Schumann, los consideraba artificiosos. Y el Beethoven del segundo periodo ya le parecía el extremo de la ostentación, de la artificiosidad. Y esa relación ambivalente con la música de Beethoven se expresa perfectamente en su libro La Sonata a Kreutzer, el relato de un hombre atormentado por haber matado a su mujer, ¿no? Esa sonata parece tener un rol importante en el desencadenamiento de los acontecimientos. Numa entonces nos va a leer un poco el episodio donde la sonata a Kreutzer desata las peores pasiones. ¿Conoce usted el primer presto? ¿Lo conoce? Esta sonata es terrible, justamente esta parte. Aunque la música en general es terrible. ¿Qué es eso? No lo entiendo. ¿Qué es la música? ¿Qué produce? ¿Y por qué produce ese efecto? Se dice que la música influye de tal modo que eleva el espíritu. Tonterías, mentira. Así es, produce efecto, un efecto terrible. Lo digo por mí. Pero en absoluto eleva el espíritu. No influye ni elevando ni sumergiendo el alma, sino excitándola. ¿Cómo se diría? La música hace que me olvide de mí mismo, de mi situación real. Me traslada a otra situación que no es la mía. Bajo el efecto de la música, me parece que siento lo que no siento en realidad. Que comprendo lo que no comprendo y que puedo hacer lo que no puedo. Yo me explico este fenómeno diciéndome que la música es como los bostezos, como la risa. No tengo ganas de dormir, pero bostezo al ver bostezar a otra persona. No tengo de qué reírme, pero me río al oír reírse a otra persona. Ella, la música, me traslada al instante y directamente al estado espiritual en que se hallaba la persona que la había escrito. Me fundo con su alma y me traslado junto a ella de un estado de ánimo a otro. Pero, ¿por qué me traslado? No sabría decirlo. Porque quien escribió, por ejemplo, la sonata Kreutzer, Beethoven, sabía por qué se encontraba en aquel estado. Ese estado de ánimo lo condujo a determinados actos, y por eso el estado aquel tenía para él un sentido. En cambio, para mí, no tiene ninguno. Por eso la música a veces tiene un efecto tan terrible, tan pavoroso. En China, la música es una cuestión de Estado. Y así debe ser. Porque en manos de cualquiera es un arma terrible. Por ejemplo, siquiera esta sonata Kreutzer, el primer presto. No me diga que este presto se puede tocar en un salón entre damas escotadas. Interpretarlo y luego aplaudir y más tarde comer un helado y comentar el último chisme. Estas cosas solo se pueden tocar en unas circunstancias determinadas y en ocasiones importantes y señaladas, o cuando es necesario llevar a cabo determinados actos, unos actos relevantes, acordes con esa música. Tocarla y hacer aquello que te ha inspirado, porque provocar una energía de manera inconveniente, fuera de lugar y a destiempo, provocar unos sentimientos que no encuentren salida, una salida alguna, no puede dejar de tener efectos funestos. Información, visita en Facebook Cori Fest, ahí manejado por los RRPP de Cori Megadisco. ¿Qué más tenemos para el día de hoy? no sé qué más tenemos para el día de hoy. Lo que voy a pedir es música y así ya se me viene después la pausa y después ya empezamos con los chicos de Don Cumbión, ¿te parece? Taquita, ¿cómo anda Camilo? ¿Todo bien? Bien, ahí está. Toño y su grupo Centella, próximo viernes en Cori, de la mano de Silvia y Cuchi Producciones. Esto es Mil Pedazos, después la pausita, taca enganchada y sigue la previa de Cori con Don Cumbión. Seguimos con más

Pasa Tchaikovsky, aria de Lenski, de Eugene Onegin en primer lugar, y luego Solo el que conoce la nostalgia, de Romanzas Opus 6, en transcripción para violonchelo por Sol Gaveta y la Orquesta Filarmónica de Praga, con la dirección de Charles Olivier y Monroe. Aunque el interés de Tolstoy por la música de Tchaikovsky no dejó de existir, los dos artistas no volvieron a encontrarse. Tchaikovsky huía de él y Tolstoy, con su firme posición de resistencia a lo mundano, había incluso rechazado la idea de asistir a alguna de las funciones de Onegin. Por eso escuchamos el aria de Lenski. Quería decir también que yo soy una particular fanática de Sol Gaveta como intérprete. Y como personalidad, me parece que tiene una personalidad arrolladora que se nota en el violonchelo. El año pasado fue una pena no poder escucharlo en el Teatro Colón, pero es una de las figuras más importantes que hoy tiene la Argentina, que representa a la Argentina en el mundo, aunque se fue del país cuando tenía 10 años. Quería comentar que es un interesante con la relación, que el papel que jugó la música para Tolstoy, ¿no? Es muy claro, muy muy importante en su vida, y al punto que alrededor de 1850 él pensó en escribir un manual sobre los principios de la fundamentación de la música, ¿no? Un poco siguiendo el modelo de Rousseau del diccionario de la música. Y además no solo escribir, sino que él también quería proyectar sus ideas en la sociedad, y quería formar una sala de música de Moscú, ¿no? Que finalmente no lo logró, pero bueno, o sea, estaba como muy involucrado con el desarrollo de la música, tanto en su pensamiento como en acciones concretas, con la fundación de instituciones. Claro. Disculpame, Laura, pero voy a hacer una breve digresión, porque la semana pasada nos quedó colgando una pregunta, y acá llama Norma, que además de elogiar por el programa, dice que necesita que expliquemos aquello del órgano de cristal o del armonio de copas. Del armonio de copas. De que hablábamos respecto de la obra de Mozart. ¿Podemos hacer una breve digresión e incluso pensar qué es lo que le hubiera gustado escuchar a Tolstoy, ¿no? Sí. Bueno, hay una. Generalmente se ven imágenes de gente interpretando, así, algunas obras, tocando directamente sobre copas. Pero la realidad es que Franklin creó un dispositivo justamente porque afinar las copas es algo muy complicado, porque bueno, la cantidad de agua que hay que poner y se van destemplando, bueno, toda una serie de cuestiones que dificultan la afinación. Entonces él creó un dispositivo que se llama este armonio de copas, que es como si nosotros apiláramos de manera vertical las copas y después las distribuye de manera horizontal, que tiene un eje de madera con una especie de pedal que las va girando. Entonces, bueno, se van apoyando los dedos. Y el agua está a presión en las copas, cada copa tiene una cantidad de agua que determina la afinación, sí, es así, sí. Y están todas puestas a presión y van girando. Claro, y entonces por fricción se apoyan los dedos, apenas se apoyan los dedos, y por fricción se va generando el sonido. Y se apoyan los dedos como si se apoyaran las baquetas de un xilofón. Sí, un xilofón. Muy suavemente, ¿no? Como cuando se toca, se frota para tocar una copa por el borde, ¿no? Bueno, Norma, esperamos haber saciado tu curiosidad y la curiosidad también del oyente que llamó la semana pasada. Bueno, nos gustaría ir cerrando el programa con una postdata que siempre pensamos como algo que es un poco en diagonal, un cruce respecto al programa. Oblicuo. Un oblicuo, exactamente, no me salía la palabra, es decir, oblicuo a lo que veníamos escuchando. Nos parece que pensamos un poco en qué música le gustaría escuchar a Tolstoy, y estamos seguras de que ambas, Laura y yo, estamos seguras de que la música de Roberto Murolo le encantaría, la canción napolitana, le encantaría escucharla. Entonces vamos a dejar un poco el idioma ruso y vamos a escuchar a Roberto Murolo, para nosotras dos, el más exquisito cantante de canzoneta napolitana, que hará algunas canciones para nosotros. Che notte, che luna, che mare, تصير مبا شتاتي سنة كستاريا سرين كاشيبا دوكو سوشبير دامور درمينون سفو Chiare a luna, dolce o viento, calme o mare, oi cari, sta nottata sentimenta, non è fatta. Sentimenta non è fatta. Gesù rientra, tornando specchio stimato, la gran signora casa Antoletta mamma, aria sorrienta, saglia di villa d'orose, cava le spose, e sull'arancia sorriente, sorriente, innamorato, t'osaccio che braccia abbracciato, la felicità, t'osanne nottata d'argento, d'esso, sorriente di bocca basata di mano stringuta, un'eternità. Ciele sorriente, portai per te questa sera, no brigantina che hai i a mare sorriente, a te trovai sto colore, chi lo pittore, che te vanetta pittare. Sorriente, sorriente, sorriente, innamorato, te saccio che braccia abbracciate, città. Passando il nottato d'argento e serenate, sorriente di bocca vasata di malastrini. Sorriento de enamorate de Bonagura y Benedetto, y antes Nottata e sentimento de Cassese y Campolungo por Roberto Murlo en voz y guitarra. Bueno, y se nos termina el programa, Laura, pero lo bueno de este programa es que conseguimos otro para el club de fans de Roberto Murlo. Sí, ¿no es cierto? Lo sumamos a Luma. Que es dice un que capo. Es un recontra capo, sí. Tenemos que conseguir que se vendan discos de Murlo en la Argentina, que como tantas otras cosas buenas, aquí no se consigue. Bueno, quiero agradecerle a Eugenio Monjó, que es el introductor para mí en el mundo Murlo y que me ha prestado hasta la eternidad este disco. Yo quiero agradecerle a Simón Rubinstein, que atendió los teléfonos. Cierto, cierto. Gracias, Simón, el sobrecalificado, por lo menos desde el apellido, para el puesto. Y bueno, nos vemos ya el sábado que viene. Pásenla bien. Con nuestro programa número 10. Haremos un festejo con sanguichitos para el programa número 10. Gracias por todo y nos vemos. Hasta la próxima. Chao. Clásica. La 96.7. Clásica, pública y argentina. Vos ya lo sabés. Clásicos a la carta es el programa que armamos con tu pedido. Llámanos al punto central mucho más alto y va cayéndose en los costados como si fuera una carpa de circo. Idea y conducción, Gustavo Basso. De hecho, en la época se denominaba el Circo de Cadillac. Los domingos a las 16. La orquesta no es omnidireccional, no emite para todos lados. Por lo tanto, las personas que fuesen a quedar detrás de la orquesta iban a recibir un sonido muy diferente a las personas que quedaban enfrente de la orquesta. Por Radio Nacional Clásica Argentina, la 96.7. Radio Nacional Clásica cambia para vos. Así son las noches de los sábados en la 96.7. A las 19, Sandra de la Fuente y Laura Novoa te proponen Juegos de Cartas. Desde las 20, Susana Antón te lleva a visitar su Feria de Antigüedades. A partir de las 21, Nicolás Picharski conduce Divertimento de Sábado por la Noche. A las 23, te invitamos a escuchar Música para Bailar. Y cuando comienza el domingo, llega Medianoche Digital. Viví la nueva programación de Radio Nacional Clásica, la 96.7, clásica y pública. La clásica frecuencia de Radio Nacional. Feria de Antigüedades. Idea y conducción, Susana Antón. Bienvenidos a otra Feria de Antigüedades y hoy con una noche muy particular porque tenemos invitados. ¿Qué tal, Numa? ¿Cómo estás? Hola, no soy yo el invitado. No soy. Ah, bueno, entonces me retiro. Aclaralo. No, por favor, te queremos acá. Bueno. Si vos no podemos hacer el programa. No digas. Y sin nuestro operador estrella, eso sí. Pobre que es el que nos soluciona todos los... Marcelito Marín es indispensable. Bueno... Y esta noche tenemos el enorme gusto de tener con nosotros a Norberto Brugini y a Margarita Pollini de invitados. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por haber venido. Gracias por invitarme. No, y tenemos un tercer invitado que va a estar en espíritu musicalmente, que es Juan Pedro Esnaola. Están llevando adelante, aparte Norberto ya hace mucho tiempo que está trabajando con Esnaola. ¿Desde qué año empezaste a grabar obras de Esnaola? La primera vez que vi el nombre de Esnaola, evidentemente, fue en la portada del himno nacional. Bueno, buena aclaración. Con muchos argentinos. Pero bueno, yo no me quedé con eso y decidí investigar para... descubrir el compositor que estaba detrás de ese arreglador, que de alguna manera ocultó la labor de arreglo de himno nacional, ocultó la labor de gran compositor y primer gran compositor del periodo independiente argentino. ¿Qué tal? Vamos a proponerle a escuchar algo, además inédito. Después empezamos a presentarnos y a contarnos entre nosotros, pero para darle directamente a la gente una idea de quién fue Esnaola. A ver, ¿qué nos sugerís? Bueno, la obra... Para sorprendernos, a ver, la primera. La obra de Esnaola que, digamos, causó bastante ruido y fue la que elegimos para conmemorar el 200 aniversario de su nacimiento, es la Misa 4, que estaba perdida y que yo transcribí, y Juan Florentino Lavalle, que también es el propietario del manuscrito, dirigió en la Catedral de Buenos Aires el 17 de agosto de 2008, día del bicentenario del nacimiento de Esnaola. Y podemos escuchar el Domine Deus, que es el track 1. El Domine Deus, un trío de la misa 4, según fue estrenada en época moderna en el 2008, el 17 de agosto, por Carlos Ullán, Pablo Politzer, Walter Schwartz, la orquesta Proyecto Esnaola, Juan Florentino Lamoglia en dirección y Norberto Progini en continuo. Pueden llamar al 4999-0967, también escribirnos a feriadeantigüedades@radionacional.gov.ar y buscarnos en Facebook, en Feria de Antigüedades Radio Nacional, facebook.com/Feria de Antigüedades Radio Nacional. Y estamos en internet en www.radionacional.com.ar para toda la Argentina y el mundo. Y aunque, por supuesto, mucha gente conoce a nuestros invitados de hoy, vamos a contarles un poquito si ahí tenemos algún nuevo oyente o algún distraído por ahí. Que Norberto Progini, bueno, nació en Buenos Aires, pero vivís entre Buenos Aires y Ginebra, ¿no? Vivo en Ginebra y trato de pasar las largos meses, largas semanas, lo más que puedo en Buenos Aires. Por ahora, lo más que puedo son 2 meses, 2 meses y medio al año. O sea que hay que aprovecharte para todos los conciertos que se puedan. Bueno, Norberto estudió en el Conservatorio Manuel de Falla, pero como toda una gran camada de músicos que hoy ya son maestros, en realidad muy jóvenes, pero son maestros de la música antigua. Fuiste de los que fuiste a estudiar afuera, sé que estuviste en Ginebra y tuviste unos maestros fantásticos, ¿no? Has podido tocar con Tom Koopman también. Bueno, acá te hemos escuchado mucho dentro de las grabaciones de Gabriel Garrido, o sea que siempre tratamos de cuando pasamos algo de Lima, tratamos de distinguir a ver qué músicos argentinos están tocando ahí. Pero bueno, y ahora o sea, directamente ya vivís en Ginebra y desarrollas tu tarea allá. Sí, tengo un puesto de organista litúrgico. Hay puestos de organista todavía en el mundo, digo. Sí, por supuesto. O sea, hay puestos de maestros de capilla en las catedrales y en las grandes parroquias, y en las parroquias más pequeñas, como es el caso de la mía, hay un puesto de organista que tiene que ocuparse de cualquier manera de todo lo que relaciona la música dentro de la parroquia, tocar el órgano y llamar cantantes o músicos para las ceremonias particulares, para Pascua, para Navidad, etcétera, etcétera. O sea que esa tarea que uno lee en los libros de historia de la música, que cree que se terminó con Bach, en realidad hay lugares donde todavía continúa esa tradición. Sí, continúa esa tradición. Bueno, y Margarita Pollini, a la que pueden leer en Ámbito Financiero, siempre sus fantásticos, a mí me encantan, por lo menos, comentarios y críticas de música clásica. Es una historiadora, aparte, una conocedora maravillosa del Teatro Colón, y además es poeta, Margarita. Sí. ¿Sí, no? Sí, son caminos que en cierto punto se tocan, porque además la poesía que yo hago es especialmente orientada a la música. Y he tratado, por ejemplo, de aplicar procedimientos musicales a la poesía, como en el caso de las variaciones Goldberg de Bach, en mi primer libro, La Casa del Aliento, que son 32 sonetos basados en las variaciones Goldberg. ¡Ah, qué interesante eso! No sabía. Sí, claro. Y bueno, no sé si el resultado fue satisfactorio, pero por lo menos yo me saqué las ganas de intentarlo. Bueno, cuéntanos un poco, ¿qué es esto, el proyecto Naola? ¿Cómo se encontraron para trabajar juntos, sumado a Juan Florentino Lamoglia, por supuesto, que también forma parte, ¿no?, del sí, proyecto? Sí, en realidad los fundadores fueron Norberto y Juan. Yo me incorporé en el 2008. Bueno, yo tengo una relación personal con Juan desde mi más tierna infancia. Yo lo conocí cuando yo tenía 9 años, porque él vino a dirigir el coro en el que cantaban mis padres, y a partir de ahí fue para mí un referente musical, sobre todo en lo que se refiere a Bach. Y cuando me llamó en el 2008 para que hiciera la prensa de la misa que iba a tener su primera audición moderna, dije sí, por supuesto. También me metí a cantar en el coro, y a partir de eso ya me vinculé permanentemente al proyecto. ¿Y cómo surge la idea de...? Porque es verdad, uno dice Naola y es el himno, y como mucho, algún fanático que haya buscado un poco en alguna disquería encontró las canciones de Naola grabadas, pero, digamos, no mucho más. Los libros de historia de la música argentina, la verdad, también son bastante pobres en esa pintura de quién fue Esnaola. Son pobres porque la música no se conoce. Exactamente. La música argentina se ha escrito sin música. Sí, exactamente. De hecho, lo han escrito personas que no sabían música, que tenían excelente voluntad y tenían excelentes conocimientos de historia, y sobre todo buscaron en las fuentes, en los diarios de la época, en las crónicas, como por ejemplo Vicente Gesualdo, que es hasta ahora el texto de referencia para la historia de la música argentina, él no sabe la música. Sí. Por lo tanto, ese es el problema. Tampoco el primer biógrafo de Naola. Claro, claro. En realidad, bueno, tampoco era, digamos, fueron historias de la música escritas, como la de Gesualdo, en épocas en que en general el que escribía tampoco era investigador, así que en general son más un relato de fuentes, ¿no?, de comentarios, a lo mejor, que que sí, de la obra misma, de haber visto de primera mano la obra, ¿no? Y entonces, ¿de dónde surge esta idea de que puede haber más música de Aznavour? Porque decía, a ver, en la música argentina siempre tenemos esa idea de que en algún lado se quemó todo, o cuando el incendio de la curia desapareció todo, ¿no? Entonces no se sabe, o si no tenemos las misiones jesuíticas por un lado y ya después la música del siglo XIX bien entrado, digo, hay como un agujero. Como si durante la época del virreinato y la época de la revolución no hubiera pasado nada. Entonces, ¿cómo llegaron a la conclusión de que había esto, Aznavour? Bueno, yo me interesé primero la música del periodo colonial y Aznavour tenía un tío que pertenece al periodo colonial todavía, que era Picasso. Y el libro de Gallardo, que es el que se refería a Margarita para decir el primer biógrafo de Aznavour, no sabía música, y Guillermo Gallardo era descendiente de la familia de la hermana de Aznavour, no era descendiente directo porque Aznavour no tuvo descendencia, y él investigó sobre todo el aspecto documental. Él pudo trabajar en la curia metropolitana antes del famoso incendio, pero los archivos estaban separados. Había un archivo musical que nadie llegó a investigar, que se quemó efectivamente, y al cual él nunca prestó demasiada atención. Cuando él publica el libro, evidentemente, al final de los años 50, que lo escribió y lo publicó en los años 60, él lamenta nunca haberse interesado por esas partituras que son humo en este momento. Y, pero había un fondo que milagrosamente se conservó y que estaba en la iglesia de San Ignacio. Este fondo en ese momento estaba prestado y por eso se salvó del incendio. Y este fondo incluía una cantidad considerable de música sacra de Aznavour y de otro compositor español que no estuvo en el Río de la Plata, pero que fue abundantemente tocado, que era Manuel Mencía. Uh-huh. Sí. Así que él, Guillermo Gallardo, cataloga como puede, digamos, sin medios musicológicos, cataloga esta producción que era un remanente, pero que es aún así considerable, de la música sacra de Aznavour, y son obras que datan de la década de 1820 y de 1830. Ahora, la misa a cuatro es otro problema, ya que se sabía que se había escrito y estaba perdida y no formaba parte de este fondo. O sea que no aparece en esa... No, y que es una de las grandes obras de Aznavour, es una obra extensa que dura más de una hora y media. ¿Qué les parece? ¿Escuchamos otra parte de la misa de Aznavour? Porque realmente es maravillosa escuchar esta Aznavour orquestal, ¿no? Después pasamos a las canciones. Bien. ¿Qué eligieron? El Qui Sedes, de la misma Misa 4, en otra interpretación, que tuvo lugar el año pasado. Se trata de un aria de tenor cantada por Pablo Pollitzer, y la flauta obligada es Fabio Mazzitelli. Thank you. bueno, sí, ahí contamos con músicos. La verdad que para que nuestra trayectoria, y son muy buenos músicos, que la verdad, dentro del escenario, arriba del escenario, dejan toda esa experiencia, ¿no?, de tantos años. Es así. Bueno, entonces el gran regreso a los escenarios de acá de Buenos Aires, ¿no? Porque estuvieron presentándose por el interior del país, eso sí. ¿Anduvieron por el Salta, Jujuy, anduvieron por allá? Claro, estuvimos con Daniela Reyes Producciones, con Antonio, todo lo que es Jujuy, con FM Sinfonía, el señor Enríquez. Y acá también nos movemos mucho con la colectividad peruana, en la Flor de la Canela. Ahí para todos los amigos del Perú hacemos otro repertorio que es para, ¿cómo se llama?, para los peruanos, ¿no? Temas así de Chacalón, Centella, toda esa onda. Y bueno, todo bien, la verdad que en este tiempo la música es como que se abrió para todo el mundo, para todos los estilos y todos los gustos. Me acuerdo anteriormente uno tenía que hacer exclusivamente sus temas. Hoy en día no, hoy día subís a un escenario, hacer todo cover, y el asunto es que la gente se divierta y la pase bien, y eso es lo que se está dando hoy en día tanto en la Argentina como en el Perú, ¿no? Sí, sí, entonces bueno, vamos a cantar algo a capela, ¿te parece? Para cerrar un poquito la entrevista acá, ¿te animás a hacer algo a capela? Después ahí si Taca lo busca, lo tira, me parece que lo tengo ocupado, Taca. Ahí haciendo un llamadito telefónico. Vamos a ir con algún temita capela, ¿te parece? ¿Qué podemos hacer? A ver. Cerrar la mía. ¿Lo tiene Taca ese? Cerrar la mía, está ahí. Es este, ¿no? Ese. Grupo Ciclón acá en nuestros estudios. Peña Norteña del 21 y 24 de mayo. Serrana Mía. Me dice, sábado 21 lo vas a vivir en vivo. Suena Ciclón con la voz de Santana en nuestros estudios. Dale. Contrataciones al 15-6547-5635. Y este sábado en la Peña Norteña, vaya que sí. Cerrar. Salteño La Esperanza, México 2302, esquina Pichincha, para tu entrada anticipada, solamente 30 pesitos. Santana, un gusto que hayas estado acá y bueno, será hasta la próxima acá en la radio de Cori Megadisco. Gracias a vos, gracias a todos los amigos de la radio. Y bueno, este sábado 21 de mayo estamos en la Peña Norteña. Atención a todos los amigos de Salta, Jujuy. Y de corazón, muchas gracias y esperamos pues que no sea la primera ni la última y ahí nos vemos como a música. Perfecto, gracias Santana, gracias por haber venido a la radio, gracias por la buena onda. Ahora hacemos cambio de cortina ahí, lo tengo la gente de Máximo y la Champions League esta noche en Cori Megadisco. ¿Estás por ahí, Máximo? Eugenio acá de la previa de Cori, te saluda. Hola, ¿qué tal, Eugenio? ¿Cómo estás? ¿Cómo anda la gente de la previa? ¿Todo bien? Bien, bien, Máximo, la verdad muy contento de que estés acá al aire de Radio Master 96.9. categóricamente peruana, obviamente haciendo la previa. Hablábamos hace un ratito con Mauro, nos contó que van a estar muy tempranito acá en la noche de Cori, puede ser, van a estar temprano hoy abriendo las puertas, ¿sí? Vamos a andar temprano y tenemos una noche bastante agitada, tenemos gracias a Dios mucho trabajo. Así que bueno, muy contento de poder estar ahí en Cori otra vez tocando en vivo con toda la banda, presentando los temas nuevos también. Muy pero muy contento. Así es, Máximo, y aprovechamos la oportunidad también, además de mencionar lo que va a ser la gran noche de Cori hoy, de hablar un poquito de lo que se viene para ustedes. Teatro Colonial confirmadísimo junto a Yaquita La Zorra, ¿puede ser? Sí, sí, Yaquita está invitada, es una gran amiga nuestra y por eso la invitamos a que venga a hacer algo del show de ella. Y bueno, preparando muchas cosas, muchas sorpresas, se viene el tercer disco en vivo. Así que bueno, la verdad que muy contento recorriendo todo el país, gracias a Dios, con mucho trabajo. Así es, Máximo, ¿algo de lo nuevo que se pueda adelantar, de lo último que esté sonando de la Champions League? Sí, sí, ya tenemos el show preparado para esta noche, se vienen los temas nuevos que están sonando en todo el país, lo vamos a estar presentando hoy en vivo ahí en Cori Megadisco. Así es, Máximo. Bueno, para ya despedirte, simplemente queríamos que salgas al aire, que saludes a la gente que viene a bailar a Cacori. Ya tuvimos a Don Cumbión en nuestros estudios, que también está. También va a estar Ángela y en un ratito seguramente la tengamos a Yanquita acá. ¿Podemos hacer algo así, cortito, así a capela, acá vía telefónica de la Champions, para que se preparen las chicas, toda la gente que viene a bailar a Cacori? Sí, sí, sí. Este es un temita nuevo que se llama Estándote. Dice, en una cama los dos, tú y yo haciendo el amor, besándote y amándote, quiero volver a tocarte. Bueno, ahí está, un poquito de capela, entonces. Es algo de lo nuevo que vas a presentar esta noche. Máximo, te mando un abrazo y nos vemos esta noche ahí, seguramente grabando algo, como otra vez, un saludo, algo para la gente de Cori, para la previa, dale. Pero sí, ni hablar. Saludos para todos los chicos, las chicas que están escuchando la previa. Y bueno, nos vemos en un ratito. Gracias por la buena onda. Gracias, Máximo. Otro abrazo para vos, ¿eh? Así pasaba Máximo y la Champions League acá, en la previa de Cori Mega Disco, ¿eh? Nos acomodamos un poquito, Taca, ¿te parece, con la música? Vamos a volver a escuchar a Siempre Arrasando, ¿eh? Vamos a ir al tema Tú Convéncela, que seguramente lo tenés por ahí. Ahí está sonando la Topadora del Norte, Siempre Arrasando, lo nuevo de la cumbia norteña, la voz de Carlín. Suena acá, la previa de Cori con todo, ¿eh? Thank you. escuchando la previa de Siempre arrasando la topadora del norte, lo nuevo de la movida tropical sonando a full acá en este programa, ¿eh? Bueno, vamos a continuar con la mejor música para ustedes, la mejor información. Esto es la previa de Cori Megadisco. Mi nombre es Eugenio Taca, la operación técnica, Jessy, ayudando un poquito en la coordinación general. Estamos en vivo por el golazo fm.blogspot.com, chat.com/cumbiafútbol. Hoy no estamos saliendo ni por Urcupiña M1550, ni por la página de Radio Master, por algunos problemitas de internet, o sino porque se está jugando el partido de Huracán también, que está jugando ante Racing Club de Avellaneda, no, perdón, que iba ante Colón de Santa Fe, gana con gol de Díaz, Colón 1-0 en este partido. Racing Club vence 1-0 a Newell, gol de Teófilo Gutiérrez. All Boys le ganó 1-0 a Arsenal, gol de Gigliotti, y River sigue de capa caída, si llega obviamente a perder mañana el gran superclásico a las 4 de la tarde con Boca Junior. Vamos a ir con la fecha número 11 del campeonato, no, la 14 Z, la fecha de los borrachos. Igual hay unos borrachos del tablón que no existen directamente en el fútbol argentino, no existe esa hinchada. Bueno, vamos a comentar lo siguiente. Estos fueron los resultados que arrancó en la fecha del día de ayer. Godoy Cruz, 2 Quilmes 0, goles de Ramírez y Villar para el conjunto mendocino. Ya continuó en el día de hoy, Gimnasia de la Plata 2, Banfield 0, goles de Graf y Capurro. En tanto, San Lorenzo perdió como local 2-1 con Argentino Junior. Romagnoli para San Lorenzo, Hernández y Basualdo para el conjunto de la Paternal. 1-0 la victoria de All Boys sobre Arsenal, gol de Matías Gigliotti. Colón de Santa Fe le ganó 1-0 Huracán, no, es parcial, con el gol de Díaz. Racing Club nivel 0, te decía recién, gol de Teófilo Gutiérrez, también es parcial este resultado. Mañana domingo a las 2 de la tarde tenemos Estudiantes Tigre, a las 4 de la tarde el Superclásico, van a jugar en la Bombonera Boca River Plate. 6 de la tarde, partido fundamental, vamos Boca, ¿no, Camilo? Ah, ¿viste? Lo agarré con la banda roja cruzada. Van a perder igualmente y se van a ir a la promoción. Bueno, 18 horas Olimpo recibe a Independiente en un partido fundamental. Si Olimpo gana mañana y ustedes empatan, por lo menos promoción directo mañana, ¿eh? Y a estar ahí abajo. Bueno, Lanús Vélez va a ser el partido de las 20 horas. Vélez tiene 27, Godoy Cruz 26, Olimpo tiene 22, River 22, Lanús tiene 20 unidades. Pasamos al Nacional B, fecha número 33, que arrancó el día jueves. El Grano le ganó Unión 3-2, dos goles de Pereira y Andrisi para el conjunto pirata. Para Unión marcaron Rosales y Velázquez. En tanto, ya en el día de ayer, Patronato 0, Defensa y Justicia 2, goles de Piri, Salves y Fernández. San Martín de Tucumán le ganó 2-0 Tigre Federal, goles de Bustos y Saavedra. En tanto, el día sábado, ya hoy, jugaron CAI 1, gol de Bubas, Boca Unidos 3, dos goles de Núñez y Visconti, Ferro 1, Independiente Rivera de 0, gol de García, Almirante Brown 1, Aldosivi 0, gol de Nievas, Deportivo Merlo 0, Chacarita Junior 0, igualaron. Central le ganó 2-0 Atlético Tucumán, dos goles de Medina y Toledo. En tanto, el puntero Atlético Rafaela golea 4-0 el Instituto de Córdoba y prácticamente va a ascender a primera división, seguramente goles de Furios en contra, González Cariñano de penal y Serrano. Tenemos para el día de mañana, no hay partidos mañana, ¿eh? Lunes, San Martín de San Juan, Gimnasia de Jujuy, cierran la fecha 21 horas el partido, Atlético Rafaela 67, Unión 57, San Martín de San Juan 53, Belgrano 51, Atlético Tucumán 49, Gimnasia de Esgrima de Jujuy tiene 49 puntos. Primera B Metropolitana, fecha 39, ya en el día de hoy los siguientes resultados: Chicago 2, Acasuso 0, goles de Ferrari y Petrovelli, Comunicaciones 1, gol de Acosta, Defensores Belgrano 2, goles de Jiménez, Deportivo de Armenia 1, gol de Ruiz, Almagro 2, goles de Vega y Madrid. En tanto, Barraca Central 2, Santelmo 0, 2 goles de Matos para Barraca Central. Para el lunes tenemos Temperley, Brown de Adrogal a las 14 horas, 15:30, Juan Tristán Suárez, Colegiales, Estudiantes ante los Andes, Villa San Carlos ante Fernandria, Italiano recibe Sarmiento de Junín, Deportivo Morona, Deportivo Español. Cierra la fecha el martes a las 21 horas, Platense, Acasuso. Recordá que Atlanta ha sido el campeón en la categoría de la Primera B Metropolitana. Pasamos ahora a las posiciones: Atlanta 81, con Defensores de Belgrano como escolta con 67, Estudiantes 64, Chicago 62, Brown de Adrogué tiene 60 puntos, al igual que Almagro. Bueno, pasamos a la Copa Libertadores, cuartos de final, partidos de ida: Peñarol 2, Universidad Católica 0, Once Caldas perdió como local 1-0 con Santos de Brasil, los Jaguares de Chiapas igualaron 1-1 con Cerro Porteño de Paraguay, en tanto Vélez le ganó 3-0 a Libertad de Paraguay en la Bombonera, goles de Morales y el Burrito Martínez en dos oportunidades. Ahora, lo que se viene es la Liga de España. Vamos a hablar de la Liga Española, ¿les parece? Vamos a ir un poquito al fútbol europeo. Fecha que se va a jugar completamente en el día de mañana, ¿eh? Sí, señor, mañana a las 4 de la tarde, Almería recibe al Mallorca, Villarreal al Real Madrid, Getafe hará lo propio con Osasuna, Sevilla ante Real Sociedad, Zaragoza recibe al Español de Barcelona, Valencia ante Levante, Barcelona el campeón ante Deportivo La Coruña, Athletic de Bilbao ante Málaga, Sporting de Gijón recibe al Racing de Santander y Atlético de Madrid a Hércules. La tabla: Barcelona campeón 92 unidades, Real Madrid tiene 86, Valencia 67, Villarreal 62, Atlético de Bilbao tiene 54, al igual que Atlético de Madrid, Sevilla tiene 52 unidades. Le damos paso al fútbol de la Liga Italiana, fecha número 37, que arrancó hoy con la victoria de Lazio 4-2 sobre Genoa. Vía Barrochini y Hernández en dos oportunidades para el conjunto de la capital italiana. Genoa 2, goles del argentino ex Boca Junior Palacio y Grisito para Genoa. Milan le ganó 4-1 el campeón a Cagliari, dos goles del brasileño Robinho. Genaro Gattuso y el holandés Clarence Seedorf para Cagliari, marcó Kosu el único gol. Para mañana domingo, 7:30 a.m, muy temprano, Fiorentina recibe a Bolonia, a las 10 a.m, Parma Juventus, Catania ante la Roma, Chievo Verona ante Udinese, Bari recibe al Lecce, Sampdoria a Palermo, Cesena Brescia, cierra en el Posticipo 15:45 Napoli Inter. La tabla: Milan 81, Inter 72, Napoli 68, Udinese tiene 62 unidades, Lazio con la victoria hoy lo pasó y tiene 63, Roma 60. Liga Inglesa, sí señor, Liga Inglesa, fecha número 37, que arrancó en el día de hoy, Blackburn 1, gol de Emerton, Manchester United campeón con gol de Rooney de penal 1, Sunderland 1, gol de Sessegnon, Wolverhampton 3, goles de Craddock, Fletcher y Elokovi. En tanto, West Bromwich Albion 1, gol de Mulumbu, Everton 0, Blackburn 4, Bolton 3, dos goles de Campbell, Munchon y Adam para Blackburn, para Bolton marcaron Davis, Taylor y Sturridge. Para mañana domingo, 9:30 a.m, Chelsea Newcastle, el Arsenal a las 12 del día, recuerdo, Milan, mismo horario para Wigan, Botham, Birmingham ante Fulham y Liverpool recibiendo al Tottenham. Cierran la fecha del martes, Manchester City a las 15:45, a Crystal City, Manchester City de Carlitos Tevez se consagró campeón hoy, al igual que Manchester United lo hizo en la línea inglesa de la FA Café, así que un nuevo título para el conjunto de Carlitos Tevez en el fútbol inglés. Manchester United 77, Chelsea tiene 70 unidades, Arsenal 67, Manchester City 65, Liverpool 58 y el Tottenham tiene 56. Pasamos a la Liga de España. Acordate, entre semana Barcelona fue campeón en la igualdad ante Levante 1-1, Real Madrid 4-3 de Ronaldo, Getafe 0. Es escolta Real, obviamente, ya está en Champions. Barcelona, Manchester United el 28 de mayo en Wembley será la final de la Champions League. Porto Braga el 18 de mayo en Dublín será la final de la Europa League. Copa Italia, semi partido de vuelta. Palermo le ganó 2-1 a Milan, goles de Migliaccio y Bobo. Para Milan marcaron Latan Ibrahimovic. Y está clasificado para la final el Palermo, obviamente. Inter ganó 2-1, Roma 1, gol de Guardiola. Clasificado para la final entonces Palermo, Inter, final de la Copa Italia. Acordate que la Copa Rey la ganó Real Madrid con el gol de Ronaldo ante el Barcelona. Este partido se jugó hace 3 semanas. Inglaterra, fecha número 33. Partido pendiente. Clasificado ya a la Champions, el conjunto de Tevez. Tottenham 0. La final de la FA Cup hoy fue para el conjunto de Carlitos Tevez en el fútbol inglés. Así es, sí señor. Polideportivo Taca, antes de volver a la música. Básquetbol, Liga Nacional, semifinales. Atenas le gana 1-0 a Kimsa en su serie. Libertad Peñarol en la otra semifinal. NBA Miami, finalista ya, le ganó 4-1 a Boston en la semifinal del Este. En la otra semi es finalista Chicago Bulls, que le ganó a Atlanta. En el Oeste, Dallas 4, el finalista Los Ángeles Lakers 0, paullante Oklahoma, Memphis, estaba 3-2 la otra serie en el fútbol, perdón, en el básquet de la NBA. Randy Copa Vodacom final, los Pumas campeones le ganaron a Blue Bulls y obtuvieron la copa. En boxeo, Welter OMB, Pacquiao le ganó a Mosley por decisión unánime en Las Vegas. Tenis Master 1000 de Roma perdió Chela y ya no quedan argentinos en este circuito donde Nadal es semifinalista. Después vamos a ver si pasamos los resultados. Para mañana automovilismo tenemos Top Race, quinta fecha. Se va a correr esta categoría en Salta, en el autódromo de Salta. PN, cuarta fecha. Para mañana tenemos La Rioja. En Volei, Weber comenzó a trabajar con la selección que se prepara para la Liga Mundial de Voleibol. Bastas de palabras. Acordate, esto es la previa de Cori. Esta noche en Cori, ya quita la zorra. Intentamos comunicarla con ella y no pudimos. Sí, para sacarla al aire, Don Cupido estuvo en estudios. Además, Máximo de la Champions League vía telefónica. También tuvimos, obviamente, a Ángela Leiva hace unas semanas atrás. Así que no íbamos a molestar, obviamente, a la reina de la canción en el día de hoy para sacarla al aire. Por quinta vez en Cori Megadisco se presenta ella, las chicas gratis. De 22 a 23, Avenida Sáenz 459 Pompeya. Cori Fest confirmada, la repandilla. Damas gratis, Macaco y el Polaco para el sábado 11 de junio. Para más información, visita en Facebook Cori Fest. Acordate, próximo viernes, Toño y su grupo Centella. Hey, hey, Camagüey. Entradas anticipadas, 50 pesos. Artista invitado, Sonora Copacabanda. Acordate que va a cerrar Toño y su grupo Centella el 22 de mayo en otro boliche acá de Capital Federal. También tenemos para el 3 de junio Agua Marina en Cori Megadisco. Ahora sí, Taquita, vamos a volver a la música en un ratito, pero antes te voy a contar, obviamente, más información de Cori Megadisco, porque puedes visitar nuestro Facebook, que es Cori Megadisco. Cori Megadisco Show Oficial. Estamos también en Cori Fest. Sí, voy a Cori Megadisco Show. Y también, obviamente, podés visitarnos en nuestro Facebook, que es El Golazo, ¿eh? Ariel El Leito dice, al fin vuelven los super vasitos. Se refiere a la jarra, ¿eh? Que vuelve a la jarra loca, el balde, como se dice así. Que vuelve el 11 de junio con el ministro. El mejor regalo para mi cumple son los baldes, dice Anaí Molina, la gatiña de Cori. ¿Eh? Así son las chicas que vienen a bailar acá a Cori. El Leo Sildaña se pone piola, dice Leo Sildaña. Qué personaje que Leo Sildaña. Por favor, ¿eh? Bueno, sin palabras para esto. Bueno, mucha más gente visita el Facebook de Cori. Ahora te leo un poquito más. Vamos, Taca, ahora a escuchar a Contratiempo, lo que se viene ahora. Sí, señor, con Pegadito a la Pared. Lo nuevo de la movida tropical desde San Antonio de Areco, de la mano de Martín Bispo. Contratiempo, dale. La pared. comenzaban temprano, concluyendo generalmente a las 12 de la noche. Aunque no había día de recibo, los días más generales de estas fiestas eran los lunes, domingos y sábados. Se bailaba con piano, acompañándose a veces con violín y flauta. Santiago Calzadilla lucía en el piano sus habilidades en las tertulias, siendo además compositor. El doctor Juan Bautista Alberdi compuso una contradanza o minué que mucho gustó. Se llamaba El llorar de una bella. Había muchos mulatillos que tocaban el piano en estas reuniones, pero cuando era una fiesta de tono no debían faltar Juan P. Esnaola, Marradas o Espinosa, los maestros más en boga en ese tiempo. Las reuniones comenzaban por un minué liso, bailado por las señoras y caballeros de más categoría en unión de la señora dueña de casa. Después se bailaba el montonero, también llamado el federal, la contradanza colombiana con una especie de cielito al final, el vals pausado, la gabota, la contradanza con figuras que era dirigida por uno que hacía de bastonero. La polca vino mucho después del vals. Brogini, por supuesto, que no nombramos a la soprano, me parece. La soprano es la soprano vasca Elena López Jauri, que ha sido también una de las principales, entusiastas por esta música en Argentina y en Europa. La canción era El sueño importuno, con un texto de Juan Bautista Riaza, música de Esnaola. Y no quisiera que termine el programa sin escuchar al menos un fragmento de una obra muy característica de los salones porteños, que es el minué montonero, que es en realidad es la combinación entre un minué liso, minué lento, y el cielito. Lo vamos a ir escuchando de fondo mientras nos vamos despidiendo, porque ya nos queda poco tiempo. Pero, bueno, agradecerle también a Adelaide, que nos llamó y nos hizo una referencia sobre las canciones de Eduarda Mansilla, que están en francés. Bueno, quedaron muchas cosas para que ustedes leyeran, para contarles, para preguntarles. Bueno, van a tener que venir alguna otra vez. Pero les recordamos entonces el concierto del lunes. ¿Numa? Sí, a las 19 horas, el lunes entonces, en Vicente López 1950, el Centro Universitario de Estudios, estará Norberto Brogini, que estuvo hoy aquí, con obras para piano de Juan Pedro Esnaola, con entrada libre y gratuita. Y Margarita Polini en selección y lectura de textos, que son realmente maravillosos para esos textos, para tener una buena idea en realidad de en qué contexto se tocaba esta música. Y sacar esa idea de que tenemos de que la música argentina de aquella época era aburrida, solemne, exactamente. Les agradezco muchísimo que hayan estado, me da mucha pena que se haya pasado la hora tan rápido. Gracias Numa por estar aquí, gracias Marcelo que siempre está ahí ayudándonos con los tracks. Y bueno, a ver si podemos tenerlo en otro programa. Con mucho gusto. Y cuando haya novedades de ediciones nuevas, a ver si los podemos volver a tener con nosotros. ¿Cómo no? ¿Sí? Bueno, y nos despedimos hasta la semana que viene y les dejamos directamente de fondo escuchando este minué federal interpretado por Norberto Brogini. Hasta la semana que viene. Estás en la 96.7. Estamos juntos. Radio Nacional Clásica cambia para vos. De lunes a viernes, así son las noches de la 96.7. A las 20, el compositor de la semana. 5 días con la obra de un creador. A partir de las 21, ciclos. Un tema distinto cada día en capítulos. Desde las 22, La Boutique. Un programa de géneros musicales. A las 23, Industria Nacional. El espacio dedicado a nuestros músicos. Y a la medianoche, antes de empezar, con Fernando Abad. Viví la nueva programación de Radio Nacional Clásica. La 96.7, clásica y pública. En el inicio, la música. La escuchás en la 96.7. Clásica y pública. Del ragtime al free jazz. Del valsecito al tango. Del folk al blues. Y del gospel al soul. De Bernard Herrmann a Randy Newman. Y de la milonga al candombe. Divertimento de sábado por la noche. Las bandas de sonido. Todos los estilos de música negra. La música ciudadana. Divertimento de sábado por la noche. Lo nuevo, lo bueno. Aquí, allá y en todas partes. Sabiendo que la música es para compartir. Divertimento de sábado por la noche. Un programa con swing y el soundtrack de nuestro pasado hoy. noches, bienvenidos a Divertimento de sábado por la noche. De 21 a 23, aquí en la 96.7. Soy Nicolás Picharski y los voy a estar acompañando con jazz, tango y banda de sonidos. En el comienzo de este divertimento aquí en la 96.7, uno de nuestros dos discos del mes. Este mes tenemos dos discos que están en esa terna, en esa categoría. Y con el que comenzamos justamente se trata de nuestro disco del mes nacional, Jue Mandinga, esta banda de jazz latino, o mejor dicho, de jazz ladino, como ellos mismos dicen de manera muy inteligente a modo de subtítulo en el librito del CD. Y efectivamente lo de jazz ladino está muy bien, es muy interesante porque es una mezcla de jazz con raíces, con tradiciones afro, con un poquito de Europa del Este, con, bueno, con lo ladino, como la pieza con la que hemos abierto este programa, llamada Círculo al Andaluz. Suite Círculo al Andaluz, segunda parte, la nombran los Jue Mandinga, Fantasía Andaluza Venezolana, obra de Francisco Huisi, saxo barítono, guitarras, charango y coros, en lo que es Jue Mandinga. Es el segundo disco de Jue Mandinga, realmente impresionante, hay muy poco de jazz latino de por sí, desde el Vamos, en la Argentina, con esta categoría menos, y que además redoblen la apuesta en esto que hacen llamar jazz ladino, donde hay influencias de lo africano, de lo judío, de lo morisco, de lo español, de lo marroquí, muchísimo menos. Un disco impresionante, realmente impresionante, por eso es uno de nuestros discos del mes. Ya mencioné la cantidad de músicos, es prácticamente una orquesta, un gran ensamble, Jue Mandinga, con su disco Luanda. Luego voy a volver a decir quiénes lo integran. Marcelo Marín, en la operación. ¿Todo bien, Marcelo? Y nuestro segundo disco del mes es Ray Charles con Genius más Soul igual Jazz, que empezamos también a escuchar la semana pasada. Vamos a seguir compartiendo, al grupo, al cuarteto argentino de jazz tirando al free, Brote, liderado por el trompetista Sergio Wagner. Y tenemos el último disco de Diego El Cigal, el famoso cantante flamenco español, con su lanzamiento obviamente más argentino, que es Cigala y Tango. Salió hace algún tiempito, nos debíamos escuchar esta música, así que vamos a andar por los lados que acabo de mencionar. Nuestro teléfono 4999-0967, pero mejor nuestro mail, divertimentoclásica@gmail.com. Tenemos entradas para ir al Malva Cine, al Malva Museo, entradas para ir a Virasoro, donde se presenta Elefante, también con Sergio Wagner en trompeta y flugelhorn, Gonzalo Rodríguez Vicente en saxo tenor, Pablo Gutterman en guitarra, Alan Zimmerman en piano Rhodes, Juan Manuel Bayón en contrabajo y Andrés Elstein en batería. Esto es el jueves de la semana que viene en Virasoro. Y muy especialmente en el día de hoy estamos sorteando entradas para la función única que va a ser mañana uno de los mejores pianistas argentinos de Argentina y de todo el mundo, el señor Carlo Francetti. Se va a presentar mañana en el Café Vinilo y tenemos un par de entradas para los oyentes. Va a ser un set de solo piano, así que los que quieran ir a ver a Carlo Francetti mañana domingo, una muy buena manera de terminar la semana. Los que quieran ir a ver Elefante el jueves que viene a Virasoro, o los que quieran ir al Malva, nos escriben a divertimentoclásica@gmail.com. Ahora voy a volver a proponerles escuchar un disco que me gustó mucho cuando salió en su momento, del guitarrista Quito Gato haciendo tangos y milongas. Vamos a escuchar primero una pequeña genialidad, una poesía de Santiago Rebaza, con la participación especial en voz, por supuesto, de Alfredo Casero, y luego al mismo Quito Gato haciendo Soledad, de Lepera y Gardel. Es extraño, hoy no me quiero ir. y no sos un nido de sábanas tibias. Es en tus calles frías y oscuras de luna donde me siento arrullado. Son tus árboles amputados de invierno que me acarician y se me hacen recortados en el cielo azul de cables y postes. Son en cada esquina las chapas bajas del almacén cerrado, las que llenan mis ojos de flores. Creo no ser nada y solo parte de vos. Así creo ser efímero y eterno. Soy aquel farol que quebró una piedra. Soy el recuerdo del farol en varias almas. Soy quien frecuenta tus despabilados faroles de antaño, cada noche, temiendo la mañana. Porque es demasiada la luz que entra en el pecho. La luz lastima a tus moradores nocturnos. Ampáranos en tu negro hostil, ciudad ambigua. Déjanos dormir en tus zócalos, postrada al amanecer. Te agradeceremos con el sueño todo el día, hasta las cuevas apagadas donde la penumbra reina, desearemos otra vez tu noche. Y entonces, todas las tardes, desde las profundas bocas de tormenta, desde las olvidadas alcantarillas, desde las terrazas anónimas, desde las orillas de tu ruido civilizado se eleva, y es casi inaudible un susurro lastimero. Escúchalo. Están suplicando que el sol hoy se esconda más temprano. escuchábamos Nocturnos de Buenos Aires, poesía de Santiago Rebaza, recitada por Alfredo Casedo, y luego Soledad de Lepera y Carlos Gardel por Quito Gato. No saliste. ¿Te quedaste en casa? ¿Te perdiste la fiesta inolvidable? Quédate en casa. Quédate. El divertimento de sábado por la noche. Jazz, tangos, films. Diego El Cigala, quien se había conquistado la audiencia de la Argentina y de todo el mundo ya desde su disco Lágrimas Negras, junto al genio del piano cubano de Bebo Valdés, y luego otros discos, ¿no? Como Picasso en mis ojos, algunas colaboraciones con el guitarrista, genial guitarrista español también, Niño Josele, y ahora, bueno, un disco enteramente dedicado al tango, es lo que nos trae El Cigala, que era lo que estaba faltando. Se trata de una grabación de su presentación en el Teatro Gran Rex, que tiene dos ediciones. Se trata de una en CD y otra de CD más DVD, con algunos músicos argentinos de lujo, como el bandoneonista Néstor Marconi, como el violinista Pablo Agri, y con, bueno, un recorrido tanguero de clásicos, con grandes aciertos, con algunas cosas más o menos jugadas, con algunos tangos gardelianos, pero sobre todo con ese swing, pero ya que estamos hablando de tango, con ese yeite tanguero, con esa cosa canyengue, pero a la vez flamenca, que le presta el encanto de Diego El Cigala. Este es uno de los discos del divertimento de hoy, Cigala y Tango, que vamos a compartir. Les vuelvo a recordar que tenemos entradas para ir a ver a Carlos Francetti, que toca mañana en Café Vinilo, entradas para ir al Malva Cine o Malva Museo, y entradas para ir a Virasoro Bar, donde toca el grupo de jazz Elefante, el jueves que viene a las 9:30 de la noche, allí en Guatemala 4328, Virasoro Bar. Los interesados en cualquiera de las tres opciones nos escriben a divertimentoclásica, ¿sí?, todo junto, @gmail.com. Y ahora sí, vamos al disco de Diego El Cigala, de Grilli y Gorrindo, Las 40. Con el pulso de la vida apretado entre los brazos, la mirada turbia y fría y un poco de galandad, dobló la esquina del barrio, curda ya de recuerdo, como volcando un velero, esto se lo yo cantar. Y en la calle de mi barrio, donde he dado el primer paso, vuelvo cansado de mazo, inútil de baraja, con una bala en el pecho, con mi sueño hecho pedazo, que se rompió en un abrazo, que me diera la verdad. Aprendí todo lo bueno, aprendí todo lo malo, sé del beso que se compra, sé del mazo que se va, de la mierda tu amigo. Cuando lo convenga, dice que con mucha plata no vale mucho más. Aprendí que en esta vida hay que llorar si otro llora, y si la mujer se ríe, uno se le va a reír. No pensar ni equivocado, para que si igual se vive, y además corres el riesgo que te bauticen Gil. La vez que quise ser bueno, en la cara se rieron. Cuando dijo una justicia, la fuerza me hizo callar. La experiencia fue mi amante, desengaño mi amigo. Toda carta tiene un contra, y cada contra se da. Hoy no creo ni en mí mismo, todo truco, todo falso. Ya que estaba mal, todo es igual a lo demás. Por eso no es de extrañarse, si alguna noche borracho me vieran pasar el brazo con quien no debo pasar. Aprendí todo lo bueno, por la noche, divertimento de sábado por la noche. Jazz, tangos y bandas de sonido. Comunícate con nosotros a divertimentoclásica@gmail.com. Divertimento de sábado por la noche y vamos a seguir con, bueno, el otro disco del mes, que es un lanzamiento cuádruple en dos discos. Se trata de cuatro discos históricos del señor Ray Charles, incluidos, obviamente, por un tema de espacio y de modificación de la tecnología, en dos compacts. Se trata de Genius más Soul igual Jazz. Es medio bilingüe esto, ¿no? Ahora que lo pienso, en realidad, uno tendría que decir Genius plus Soul equal Jazz. Pero suena medio pomposo. Entonces, uno, como los signos, uno en general los dice en su propio idioma, en castellano. O Genio más Soul igual, o resultado, Jazz. My Kind of Jazz, mi tipo de jazz, incluido en el, también en el mismo disco. Y en el CD2, Jazz número 2. Y My Kind of Jazz parte 3, o Mi Tipo de Jazz parte 3. Se trata de los discos más jazzeros de Ray Charles, esos cuatro LPs que ahora entran en dos CDs, cuatro vinilos que entran en dos disquitos láser. Pero sobre todo, como si esto fuera poco, que ya es mucho, se trata de un momento muy especial en la música popular, especialmente por un disco, que es el primero de los cuatro que nombré, que es Genio más Soul igual a Jazz, para decirlo en castellano básico. ¿Cuál es la historia de este disco? Bueno, para empezar, Ray Charles deja de convertirse en un músico, bueno, justamente, de música negra, de lo que se conoce como Rhythm Blues. Alguna vez expliqué, ¿no? Esto antes, Rhythm Blues es el nombre políticamente correcto que se le dio a los Race Records, que, como dice su nombre, no hay que saber mucho inglés, son los discos de raza, y la raza era la raza negra, qué duda cabe, ¿no? Bueno, se encontró un mejor nombre de vender esta música negra, que le gustaba muchísimo a los blancos, y pasó a denominarse Rhythm Blues, ¿no? Esta mezcla de gospel, de blues, de ciertos elementos de jazz. Bueno, había triunfado muchísimo Ray Charles con esta música, y aquí da un paso a convertirse, que ya lo era, pero digamos, a transformarse en respetable músico de jazz, que era lo que él quería, de alguna manera, con estos discos. Es el momento, además, en que Ray Charles se va a una compañía muy importante. Él estaba en Atlantic. Si vieron la película, esto está fuertemente mostrado en la película. A su amigo, digamos, el que lo poco lo descubre, Ahmet Ertegun, que era un genio, fue el fundador del sello Atlantic, uno de los sellos más importantes de música, no solo de jazz, ni siquiera música negra, sino música popular de Estados Unidos y del mundo, que se encargó de que muy buena música además sea editada en Estados Unidos. Brevemente, Ahmet Ertegun, además de editar a Ornette Coleman o al Modern Jazz Quartet, o por supuesto a Ray Charles, también descubrió Aretha Franklin y editó, fue un importante editor en Estados Unidos. Hizo que Led Zeppelin tenga edición en Estados Unidos tempranamente, o que AC/DC también la tuviera. Se va de Atlantic y firma ese contrato que, como les decía, en la película está muy, muy subrayado, y le da mucha más, no solo poderío económico a Richard, sino mucha más independencia, y hace algo que no va a gustar mucho al principio a los ejecutivos, entre paréntesis, blancos de la empresa, que es, bueno, proyectos más pretenciosos, grabar con grandes orquestas, con arreglos de cuerdas, de vientos, para ser reconocido como un músico más en serio. Y aquí llega el primer gran disco de jazz de Ray Charles. Ahora hay que mencionar otro gran nombre, ya que lo que usa Ray Charles para lo que vamos a seguir escuchando hoy, Genio más Soul igual a Jazz, es a los músicos de la orquesta de Count Basie, ni más ni menos. O sea, una de las más grandes orquestas de la historia del jazz. Algunos músicos mencioné la semana pasada, como Fats Waller, como Clark Terry, como Jimmy Cleveland. A ver. Bueno, esos son básicamente los más conocidos. Por supuesto, el mismo Ray Charles en teclado, producido por uno de los productores más importantes también de la historia del jazz, como puede ser Rudy Van Gelder, el señor Creed Taylor, y con arreglos de Quincy Jones, que era un pequeño genio muy cercano al Ray Charles de ese momento. Bueno, vamos a, como si estos nombres fueran pocos, creo que hasta los que conocen muy poco de jazz habrán sabido reconocer ciertas figuras, ¿no? Creed Taylor, Quincy Jones, Ray Charles, la orquesta con Daisy. Vamos a explorar este aspecto no tal vez tan conocido, pero que sí fue también muy popular, de Ray Charles, uno de los más grandes músicos americanos, con un disco que ahora cuenta, junto a tres más en dos CDs, con edición argentina. Y vamos a agregarle un nombre más, Ray Charles haciendo un tema justamente de George Gershwin, Strike Up the Band. Charles junto a los músicos de la orquesta de Count Basie haciendo Strike Up the Band de Gershwin. Como si faltara algún elemento para adjudicarle importancia o lugar en el podio de la historia del jazz o de la música popular, falta agregar que este disco salió por el sello Impulse, o sea, también uno de los grandísimos sellos de la historia del jazz, que estaba bajo lo que sería el paraguas de ABC Paramount. Es un momento bastante particular en la película, seguro que se lo acuerdan, porque es una reunión de trabajo bastante incómoda que tiene Ray Charles con los nuevos dueños de sus discos, de sus obras, que además de sacarle una tajada mucho más importante de dinero ahora por sus producciones, les exige. Como músico negro fue realmente pionero en esto, hacer música y discos más ambiciosos, más pretenciosos, y que necesitaran también artistas, intérpretes de mejor nivel. Es también en la película sobre Ray Charles, toda esa secuencia en que sus antiguos músicos, como por ejemplo el saxofonista David Fathead Newman, empiezan a sentirse dejados de lado por la nueva faceta, un poco más yacera, culta, pretenciosa, acaso, de Ray Charles. Pero la verdad es que lo hizo, y lo hizo muy bien, y por fin se edita esto: Genio más Soul igual a Jazz, o Genius plus Soul igual Jazz, uno de los grandes discos, no solo de Ray Charles, sino de la historia del jazz. Divertimento Clásica, @gmail, es nuestro mail para los que quieran ir a ver a Franzetti mañana, al Café Vinilo, para los que quieran ir al Malva en cualquier momento del año, por ejemplo, al Malva Cine, al Malva Museo, o los que quieran ir a ver a Elefante, el grupo de jazz compuesto por Sergio Wagner en trompeta, Gonzalo Rodríguez Vicente en saxo tenor, Pablo Butelman en guitarra, Alan Sierman en piano, Juan Manuel Bayón en contrabajo y Andrés Elstein en batería, el jueves que viene en Virasoro. Divertimentoclásica, @gmail.com. Escuchamos ahora a Reinaldo Nichele y los solistas del tango. Reinaldo Nichele en violín, Atilio Stampone en piano, Eduardo Rovira en bandoneón, Fernando Romano en contrabajo, haciendo de Filiberto y Peñalosa, Caminito. Reinaldo Nichele y los solistas del tango, Caminito. Los clásicos consagrados, los temas olvidados, los estándares famosos, los que nadie recuerda, las canciones gloriosas, las melodías bastardas. Casi todo en Divertimento de sábado por la noche. Y otro disco que estuvimos disfrutando el divertimento pasado, que fue para presentar discos o un divertimento corto, ya que la segunda parte del programa transcurrió en la Feria del Libro con la gratísima y especial compañía de Rodolfo Mederos, fue el disco de jazz Brote, La Urgencia de lo Incierto, que, bueno, vuelvo a mencionar, otro de los grandes jóvenes artistas de jazz del momento, Sergio Wagner, el grupo de Sergio Wagner en trompeta, Misael Parola en saxo alto, Federico Lach en contrabajo y Pedro Jaetz Echeverri en batería. Todos excelentes músicos. Les pedí, creo que con el único tema que compartimos el divertimento pasado, que presten especial atención a la trompeta de Sergio Wagner y a Federico Lach en contrabajo. Es un disco que podría pasar por estar liderado por un contrabajista, porque tiene un contrabajo protagonista, un contrabajo punzante, ¿no? Un poco mingusiano, muy protagonista, que domina por momentos varios pasajes de este gran disco de jazz argentino. El grupo se llama Brote y ellos se definen un poco por el free jazz. Para mí también tienen algo de la energía del hard bop de los años, de fines de los años 50, de los años 60, de saxo y trompeta al unísono, un poco como aquellos grandes discos de hard bop del sello Blue Note, pero también hay una fuerte raíz por sobre todas las cosas improvisadora y un gran amor por quien fue, digamos, casi el inventor del free jazz, que es Ornette Coleman, el saxofonista Ornette Coleman. A él le dedican la pieza Ornette, que vamos a escuchar a continuación. Hay una bellísima y delicada cita a una de las composiciones más famosas de Ornette Coleman, que es Lonely Woman, Mujer Solitaria. Si no la ubican, vamos a escuchar ahora un fragmento de Lonely Woman. Recuerden este fraseo con el que abre uno de los discos más importantes de la historia del jazz, también The Shape of Jazz to Come, la forma del jazz por venir, de Ornette Coleman, ya que en Ornette, la composición de Brote que vamos a escuchar ahora, cierra con justamente un comentario, una cita sobre este tema. Brote, Sergio Wagner en trompeta, Misael Parola en saxo alto, Federico Lach en contrabajo, Pedro Jaetz Echeverri en batería, ténganlos muy en cuenta. Esto se llama Ornette. Thank you. qué cuarteto, qué agrupación de jazz. Vuelvo a insistir sobre lo que vengo diciendo hace un par de divertimentos, que es un año pletórico en grandes lanzamientos de jazz nacional, como lo que acaban de escuchar, Brote, el cuarteto de Sergio Wagner en trompeta, Misael Parola en saxo alto, Federico Lachi en contrabajo y Pedro Heitz Echeverry en batería, como el disco de Jue Mandinga, que es nuestro disco del mes también, como Manuel Ochoa, como Escalandrum, como Joel Tortul, que tocó hace, o Joel Tortul, que tocó hace un par de semanas en los 36 Villares, y Brote es para seguir muy de cerca, y es para seguir muy de cerca también a Sergio Wagner, su trompetista, que está en Elefante. La agrupación Elefante toca el jueves que viene en Virasoro, que no es como Brote, pero bueno, está el mismo trompetista y hay cosas en común. Si tenemos tiempo, vamos a compartir Elefante, donde ahí también está el músico Pablo Butelman, entre otros muy buenos músicos argentinos. También hay algo muy potente y muy de free. Y los invitamos a ir este jueves a Virasoro Bar a ver a Elefante, donde también toca Sergio Wagner. O los invitamos al Malva Cine, o al Malva Museo, o muy especialmente, única presentación de, como dije, uno de los más grandes pianistas. Y arregladores del mundo, el señor Carlo Francetti, solo piano, con temas propios y con una en Café Vinilo. Así que cualquiera de estas propuestas nos escriben por mail, divertimento clásica, así todo junto, divertimentoclásica@gmail.com. Volvemos al Cigal ahora con Cigal.